sangra, te empezará a cerrar. Y este tonto que un día te quiso romperá el hechizo que lo hacía llorar. Olvidarte con todas las fuerzas del alma.